la noche. Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles, que no quede un centímetro de piel sin recorrer. Quiero beberte toda la piel de tus delicias y penetro tu tierna intimidad de mujer. Quiero beberte toda definitivamente, que no haya más sonido que el de tu dulce voz diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor. Pequeño motel donde no existe el reloj, juntar tu piel con mi piel, que peque de mi pasión, tener solo para mí tus encantos de mujer. Sin condición, en un pequeño motel, amarnos sin condición, en un pequeño motel. Nos entregamos al amor con nuestros cuerpos encendidos en pasión. Te lo hice. Quiero beberte toda definitivamente, que no haya más sonido que el de tu dulce voz diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor.